doctrina de la neumatología, y esto obviamente se refiere a la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo que tanto hemos hablado y oído acerca de él, y sin embargo creo que es una de las personas menos comprendidas dentro de la misma Trinidad. Comencemos preguntándonos, nosotros acá, ¿quién es el Espíritu Santo? No hemos preguntado, percátense bien de la pregunta, no hemos preguntado qué es el Espíritu Santo como refiriéndonos a alguna cosa, nos estamos refiriendo concretamente a una persona. Basándonos en un texto de uno de los libros históricos de la Biblia y específicamente el primer libro histórico del Nuevo Testamento, basándonos en eso, en Hechos 1:8, la Biblia dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Podríamos pensar que el Espíritu Santo es solo un poder o una potencia, una fuerza venida de Dios, una bendición que Él nos concede. Es muy fácil, hermanos, demostrar que el Espíritu Santo es más que esto, es más que una potencia, más que un poder. Específicamente la Biblia nos va a demostrar que el Espíritu Santo es una persona. Y si es una persona, entonces obviamente van a haber características muy singulares, muy particulares, que lo van a distinguir como persona. Entonces eso es lo que demuestra y eso es lo que nos llama la atención desde el principio con el Espíritu del Señor. Ahora, en primer lugar queremos mencionar entonces que el Espíritu Santo obra, trabaja, actúa, vive, se desenvuelve como una persona. Esa es la particularidad que tiene el Espíritu del Señor. Y creo que una de las acciones o de las múltiples acciones que hay en la misma Escritura que le son atribuidas y que no pueden ser obra de una potencia o de una cosa, sino por el contrario tenemos específicas acciones de parte del Espíritu del Señor que nos dan a entender de una forma maravillosa que Él es más que una acción, más que una cosa, o que solamente es una fuerza que nos impulsa a nosotros como creyentes. Esas acciones las vamos a comprender nosotros si analizamos detenidamente la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en San Juan nos va a ilustrar muchísimo acerca del Espíritu Santo. Yo quisiera que ustedes pudieran hacer un ejercicio de los que le pedían a los jóvenes o les piden a los jóvenes en sus iglesias, ¿verdad? Casi un esgrima bíblico, pero que hagamos nosotros la tarea de tener la Biblia en la mano, al lado de nuestro cuaderno y lápiz, y entonces que busquemos rapidito estos textos bíblicos que ustedes, tanto los hermanos que nos están viendo por la video, como los hermanos que están acá presentes, que busquemos inmediatamente estos textos en la Sagrada Escritura. Los vamos a leer cada uno de forma queda, o sea, sin tener la voz alta, sino que cada uno lo va a leer. Y yo voy a recalcar la palabra específica que queremos mencionar en estos pasajes basados en el Evangelio según San Juan. Juan 14:17 dice que el Espíritu Santo permanece. Yo sé que ustedes están leyendo las Sagradas Escrituras, pero comprenden que el Espíritu Santo permanece. Luego, 14:26, hagamos ahí una pausa. Juan 14:26, ¿qué dice San Juan 14:26? Que el Espíritu Santo enseña, o sea, tanto como el Padre, como el Hijo y ahora el Espíritu Santo tienen la habilidad de enseñar, de recordar, según Juan capítulo 14, verso 26. ¿Qué nos dice esto? Nos está diciendo que el Espíritu también tiene un ministerio didáctico dentro de la iglesia, un ministerio de enseñanza dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, desde el principio vale la pena que nosotros analicemos y ampliemos. ¿Cuántas veces hemos nosotros dicho realmente que el Espíritu Santo es para sentirlo? Muchas veces. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho que el Espíritu Santo es para obrar milagros? Muchas veces. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos dicho que el Espíritu Santo enseña, educa, instruye, verdad? Da a conocer, revela misterios que el Señor nos ha dejado en su palabra. Que además, lo que hace el Espíritu Santo es tener, en cierta medida, un ministerio retroactivo, yendo hacia atrás para hacernos recordar continuamente las cosas que Dios nos ha hecho. Hermanos, tres principios aquí acerca de la enseñanza y de los recuerdos que el Espíritu Santo trae a nuestra mente. El primer principio, hermanos, si un hombre, si una mujer, si una familia, si una sociedad y particularmente si una iglesia como la iglesia de Jesucristo pierde su memoria de quiénes éramos y quiénes somos ahora, entonces estamos perdidos en cuanto a nuestra esencia como cristianos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo continuamente nos recuerda quiénes éramos, de dónde el Señor nos había sacado, quiénes éramos antes de conocer al Señor, y entonces nos recuerda los hechos y las obras maravillosas que solamente el Espíritu del Señor nos trae a nuestra mente y a nuestro corazón. Esas obras, esos hechos que Dios ha actuado y que sigue actuando a través de su iglesia. El segundo principio es que cuando nosotros mantenemos vivo el recuerdo, hay un espíritu de gratitud en nosotros, ¿verdad? Hermano, ¿quién es el hombre más ingrato? ¿Quién es la mujer más ingrata? La que se olvida específicamente de cómo Dios le ha ayudado, de cómo Dios ha actuado, de cómo Dios le ha bendecido en todos los días de su vida. La suma de esos recuerdos trae al corazón humano gratitud. O sea, no podemos olvidar quiénes éramos, porque cuando olvidamos quiénes éramos, entonces perdemos también el sentido de gratitud. Y número tres, la acción del Espíritu Santo de enseñarnos y de recordarnos, cuando en primer lugar nos lleva retroactivamente y nos dice quiénes éramos. Dos, cuando nos recuerda que entonces sobre ese basamento nosotros somos agradecidos con el Señor. Entonces, en un tercer elemento, tenemos proyección, tenemos norte, tenemos dirección, tenemos futuro precisamente. ¿Por qué? Porque en las manos del Espíritu del Señor descansamos. Entonces, número uno, el Espíritu Santo cuando nos enseña y nos recuerda, nos trae a la mente todo ese proceso retroactivo en el cual Dios ha operado día a día e incluso nos recuerda quiénes éramos antes del Señor. Número dos, entonces, nos da un sentido de gratitud. Y número tres, nos da norte. Sabemos hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque en la esfera, en la dispensión o dispensación, o en el ministerio, o en la época del Espíritu del Señor, nosotros nos movemos. San Juan 15, 26. Juan 15, 26. ¿Qué hace el Espíritu de Dios como persona? Da testimonio, atestigua. ¿Qué quiere decir eso? Mire, quiere decir concretamente, si usted lo ve acá como parte del testimonio, es que entonces el Espíritu Santo da testimonio de lo que ha visto y de lo que ha oído también como persona. Nadie puede dar fe, nadie puede dar testimonio de algo de lo que es ajeno. Eso quiere decir que el Espíritu Santo no se enajena, no se separa de nosotros ni de nuestra vida cotidiana, sino que el Espíritu Santo da testimonio de la obra de Dios del Padre, da testimonio de la obra del Espíritu Santo, da testimonio de la iglesia. O sea, el Espíritu Santo está allí presente en el quehacer, en la cotidianidad de las gentes de la iglesia, en la cotidianidad de la vida de Jesucristo, en la cotidianidad de la relación de Dios el Padre con esta que es su creación y nosotros sus criaturas particularmente. El Espíritu Santo entonces da testimonio. Juan 16, 8. Juan 16, 8. El Espíritu Santo convence de pecado. Hermano, cuando una persona va a trabajar con otra, por ejemplo, un par de muchachos o un adulto con un muchacho, en donde el muchacho está optando a una carrera, a una profesión, por ejemplo, y le comienza a hablar virtudes el adulto de la profesión que él ha escogido, si es médico, por ejemplo, le dice cuán bendita es esa profesión, cuán alegre, cuán productiva puede ser la profesión. Y entonces, ¿qué hace la persona? Se emociona. Se emociona, siente de alguna manera la base, el firmamento, el fundamento de sentirse convencido. ¿Por qué? Porque le dieron argumentos. Cuando la Biblia menciona que el Espíritu del Señor convence de pecado, ¿sabe qué está diciendo? Está diciendo que nos da los suficientes argumentos. Nos convence, eso quiere decir que nos da argumentos, dialoga con nosotros, platica con nosotros, nos dice específicamente las razones de por qué hemos pecado, cuándo hemos pecado, incluso más allá teológicamente, qué es el pecado y cómo nos separa de la relación con Dios. Esa es la capacidad que tiene el Espíritu Santo. Convence. Hermanos, ¿quién los convenció a ustedes para el ministerio que realizan? ¿Quién los convenció? ¿No creen ustedes que fue el Espíritu del Señor? Claro que sí, ¿verdad? A mí no me dijo alguien, mira, vos vas a ser pastor. Mire, aunque me lo hayan dicho, quien nos convence, quien nos da argumentos, aunque nosotros mismos podamos rebatirle, pero nos convence, es el Espíritu del Señor que mora en nosotros. Juan 16, 13. Nos conduce a la verdad, oye, dice, habla, anuncia. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos conduce a la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay bondad en el Espíritu Santo. Porque si alguien lo conduce a usted al pecado, es una persona mala. Si alguien le conduce a usted, por ejemplo, a un camino errado, es una persona engañosa, mala. Si alguien lo embauca a ustedes, es un embaucador. Si alguien les miente, es un mentiroso. Pero si alguien les conduce por el camino de la verdad, es una persona honesta. Es una persona que busca su bien. Y cuando la Biblia nos menciona que el Espíritu del Señor nos conduce por la verdad, es que esta persona tiene una esencia buena por naturaleza. Eso es lo que nosotros podemos ver del Espíritu del Señor. Ahora, pasémonos al libro de los Hechos. Pasémonos al libro de los Hechos. 1:16. Y si alguien tiene ahí también la cita de 2 Pedro 1:21, lo que nos va a decir es que la Biblia es inspirada por el Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor nos habla por medio de ella. Ahora, miren, hermanos pastores, pastoras, hermanos ministros, básicamente este principio es un principio que se ha perdido. Ayer precisamente se descompuso el control de una televisión de la casa, fui a comprar un control remoto, lo estaba programando. De repente, en la programación, un canal, el Discovery Channel. Y en el Discovery Channel había un reportaje acerca de este señor Miranda, puertorriqueño, que dice que es Jesús. Él dice tres cosas que me impresionaron. La primera de ellas dice que hubo tres periodos en la vida de Jesús. El Jesús de Nazaret, el que nosotros conocemos como teológicamente el Jesús histórico. Número dos, el Cristo resucitado. Ahí vamos viendo. Pero el tercero, el Jesucristo hombre, que es él. Y entonces él llega y dice y afirma, el periodista le pregunta, pero ¿usted es Jesucristo, el Hijo de Dios? Sí lo soy, usted lo ha dicho y el Espíritu de mi Padre se lo ha revelado. Le dice al periodista. El periodista le estaba preguntando. Pero vea usted, dice, y eso me alarmó, que hay 3 millones de personas que son sus seguidores. Yo creo que principalmente en América, y me atrevo a decir que casi solo hispanos. 3 millones, eso me alarmó, ¿verdad? La segunda cosa que él dice, toda la Biblia es inspirada por Dios, dice este Miranda. El Espíritu del Señor reveló. Pero hay textos reservados solo para mí. Y eso me alarmó. ¿Sabe por qué? Porque muchos pastores en Guatemala, en Centroamérica, en Latinoamérica, también lo afirman. Este pasaje solo yo lo puedo interpretar. Este pasaje solo a mí me lo revela Dios. ¿Qué quiere decir realmente? Eso me alarmó. La tercera cosa, él dijo también en ese programa, fue esto: que específicamente la Biblia hablaba de Miranda, de él, ¿verdad? Porque la mayor parte de los tipos, símbolos, no eran del Jesús ni histórico ni del Cristo resucitado, sino del Jesucristo hecho hombre después de su resurrección, ascensión al cielo y vuelta a tomar de un cuerpo, porque Él es Cristo Jesús. Casi me desmayo. Ahora, segunda de Pedro 1:21 y Hechos 1:16 nos dicen que quien inspira la Escritura, la Sagrada Escritura, es el Espíritu Santo. Y nos habla a través de ella. Hechos 1:29. Dialoga con las personas, y eso es algo fantástico también del Espíritu del Señor. No solo le habla a iluminados, no solo le habla a hombres y mujeres encumbradas. El Espíritu del Señor habla con su pueblo, y en este caso del 1:29, lo que está haciendo el Espíritu del Señor es hablándole a Felipe. Hablándole a Felipe, 13:2, el testimonio de muchos de nosotros, llama al ministerio, ¿verdad? Hay momentos en los que el Espíritu del Señor le dice a su pueblo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo he designado. O sea, llama para el ministerio. Eso quiere decir, hermanos y hermanas, principalmente pastores, aunque no es un tema de teología pastoral, pero en sus crisis, en sus crisis ministeriales, cuando usted se sienta solo, cuando usted se sienta abatido, cuando usted se sienta tentado, cuando usted se sienta triste, acongojado, abandonado incluso en el ministerio, no se le olvide, con el respeto que tienen los líderes de la iglesia, ni ancianos, ni ancianas, ni diáconos, ni diaconisas, ni la oficialidad, como quiera usted llamarle a la estructura de su iglesia, no fueron ellos los que lo llamaron al ministerio, fue el Espíritu del Señor. Y eso nos da confianza. ¿Cuántas veces no somos criticados nosotros como pastores, como pastoras, como ministros? Muchísimas veces. Y la gente, yo decía en una ordenación recientemente, en una ordenación de un pastor ahí en Río Bravo, Suchitepéquez, y su instalación, yo la fui a hacer. Yo decía: hermanos, ¿quién le dice al médico cómo trabajar? Nadie. ¿Alguna persona, algún vecino dice: mire, es que el médico debería de hacer esto? No. En cambio del pastor, hasta el que vende chicles en la esquina tiene una opinión de qué debería de hacer el pastor. Hay una tienda en la esquina y dice: es que el pastor debería de visitar más a su gente. El pastor debería de poner más orden. El pastor, todos tienen opinión acerca de qué es el ministerio pastoral. Cristianos y no cristianos. Conversos y no conversos. No digamos la gente en la iglesia. Todos saben que, cómo debe de trabajar el pastor. Nadie se mete a trabajar como pastor, pero eso sí, todos saben qué debe de hacer el pastor. ¿Es así o no es así? ¿Pero quién es el que llama? El Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor. 13:4. Él envía a sus obreros. ¿Quién es el, digamos, el responsable de enviar? Nosotros como iglesia. ¿Pero quién es el que motiva y prepara para la obra del Señor? El Espíritu del Santo. Es el que prepara. 16, verso 6 y verso 8. El Espíritu del Señor no permite ciertas acciones. Por ejemplo, cuando la gente quiere engañar al Espíritu de Dios o a la iglesia, el Espíritu Santo no lo permite. Cuando de repente se quieren colar algunas herejías o algunos pecados, mire, el Espíritu Santo hace cosas increíbles para preservar la santidad de su iglesia. Y Romanos 8:26, ese se nos coló ahí en el libro de los Hechos, pero tomémoslo como base bíblica también. Romanos 8:26, intercede con gemidos indecibles. ¿Ante quién intercede? Ante el Padre, dice Romanos capítulo 8. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros ni siquiera sabemos orar como conviene, ¿verdad? Yo he mencionado que hay oraciones que gracias a Dios, Dios no responde. ¿De verdad que sí? ¿Verdad? ¿De verdad que sí? Hay oraciones que gracias a Dios, Dios no responde por la intercesión del Espíritu Santo. Un muchacho está ganando 4,000 quetzales al mes, no diezma, y le está diciendo al Señor, Señor, dame un trabajo, y al Espíritu, no le hagas caso, padre. Con los 4,000 es infiel, si le das uno de 8,000 todavía te va a ser más infiel y hasta de la iglesia se va a ir. De repente el muchacho está diciendo, Señor, mira, concédeme a la Consuelito. Y el Espíritu Santo le dice, no, padre, ¿no ves que es impía? No se la des. Y este no sabe la Biblia, no atenda su oración. Gracias a Dios hay oraciones que el Espíritu Santo intercede ante el Padre, y muchas veces yo lo he dicho de esta manera, hay oraciones que gracias a Dios no se conceden. Hay personas que dicen, ay Señor, ojalá que este hermano que me hizo tanto daño se muriera. Gracias a Dios porque esas oraciones no las concede Dios. Porque si no, imagínense, cada rato tendríamos nosotros un cargo de conciencia increíble. Ahora, pasemos a un segundo punto. El Espíritu Santo posee los atributos esenciales de la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Yo soy una personalidad, usted es una personalidad, hombre o mujer, los hermanos que nos están viendo son personas que tienen una personalidad. ¿Y qué es la personalidad? Es ese espíritu del Señor que nos fue dado desde la creación. ¿Para qué? Para que fuéramos seres únicos, para que nosotros tuviéramos una identidad, una esencia particular. Ahora, por ejemplo, el espíritu está dotado de voluntad. Da a cada cual según él quiere. 1 Corintios 12:11. Yo les invito para que mantengan ahí su Biblia y que sean ágiles en la búsqueda de la Biblia y de los textos, porque no los podemos leer todos acá, pero sí ustedes los pueden constatar en su momento, allí en donde usted está sentado recibiendo este curso. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo decir, hermano, reciba usted el don de sanidad. Pero ¿y si el Espíritu del Señor no quiere? Si a él le quiere dar el espíritu de liberalidad, por ejemplo, o el don de la administración, por ejemplo, ¿quién soy yo para decirle al Espíritu Santo que no lo haga de esa manera? ¿Quién soy yo? Nadie. En ese sentido, soy hijo de Dios, claro. Tengo una personalidad, pero yo no mando al Espíritu del Señor. Ahora, si usted ve lo que está diciendo el Espíritu de acá, a través de la palabra, es que Él da según Él quiere y cuando quiere. ¿Se recuerdan algo que dijo Gerardo de Ávila? Hermanos, cuando nosotros pensemos ahí, Señor, aquí en esta mi iglesia no hay dones espirituales. Señor, yo estoy triste porque no hay dones aquí. No se levantan, hermanos, con el don de sanidad, con el don de lenguas, con el don de etcétera, etcétera, etcétera. El Espíritu es soberano, da los dones cuando Él quiere y a quien quiere. ¿Por qué? Porque si Él es una persona y tiene personalidad, Él tiene su propia voluntad, y ese es un rasgo que lo distingue y siempre va a actuar a favor de su pueblo, nunca en detrimento de su pueblo. O dígame usted, hermano, ¿se preocupa usted por su pueblo, por el pueblo de Dios, por la iglesia que Dios le ha dado para pastorear? Yo sí, me preocupo, ¿verdad? Hoy antes de, 5 minutos antes de las 7, antes de salir, salí a las 7 de la casa. Me llama una hermana preocupada: pastor, anoche mi hijo, un patojo sano, regresando de la universidad, le dieron un disparo que gracias a Dios solo le rozó la espalda, no le incrustó la bala, una bala perdida, porque ahí frente a la cervecería centroamericana se estaban dando disparos a algunos delincuentes. ¿Verdad? Bueno, ¿se preocupa usted por su iglesia? Claro que se preocupa usted. Yo me preocupo por la iglesia de nuestro Señor. Pero hay algo que debemos de comprender y reconocer. El que reparte, el que da, el que tiene mayor preocupación incluso que nosotros por la iglesia, es el Espíritu del Señor. Y siempre va a actuar a favor del Espíritu del Señor. Yo no puedo decirle: Señor, si tú hubieras hecho esto, tal vez hubiera sido mejor. Marta y María, si tú hubieras estado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Esa expresión es casi decirle: Señor, te equivocaste. No actuaste como nosotros queríamos. Pero eso es latente en la iglesia y a veces en los pastores. Recuerden ustedes aquella frase que se ha hecho popular de uno de los pastores de nuestras iglesias grandes aquí en Guatemala, que se atrevió a decir que el Espíritu Santo hacía lo que él quería. ¿Es una herejía eso o no? Claro, por supuesto, totalmente. Ahora, miren cómo el Espíritu del Señor está dotado. Está dotado de pensamiento. Dios conoce la mentalidad del Espíritu. Romanos 8:27. Mire, todo el capítulo de Romanos es una grandeza, es una riqueza para hablar acerca del Espíritu del Señor. Yo pasé en una ocasión 3 meses predicando sobre Romanos capítulo 8. 3 meses predicando sobre Romanos capítulo 8. Y todo el capítulo 8 hablaba acerca de la doctrina del Espíritu del Señor. Y en este caso nos dice que el Espíritu tiene pensamiento. Eso quiere decir que no solamente tiene personalidad, sino que su personalidad está basada sobre un criterio, mire hermano, racional. El Espíritu Santo no actúa irracionalmente. Por ejemplo, tengo un libro, cuando estaba estudiando esto de la doctrina del Espíritu del Señor, habla un hermano metodista en los Estados Unidos, que es uno de los miembros de su iglesia, le dice: hermano, si el Espíritu del Señor me dice que yo me ponga de cabeza en un piano y que comience a cantarle, yo lo voy a hacer. Y le dice el hermano: qué bueno que usted sea obediente a la voz del Espíritu Santo. Lo único que le recuerdo es que el Espíritu Santo nos va a pedir a nosotros cosas que estén dentro de la personalidad y el pensamiento racional que él puede tener, y no de cosas irracionales. Por ejemplo, el Espíritu me puede decir, supóngase, que me tire en el puente. Entonces no es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Puedo ser obediente, pero esa voz es irracional. Hermanos, ¿cuántas personas han dicho que por el Espíritu de Dios han incluso asesinado? Se hace en el nombre de Dios. Hitler asesinó a millones de judíos, de gitanos, de europeos, en el nombre de Dios. Ahora, ¿es ese el Espíritu? ¿Ese es el pensamiento del Espíritu? No. Si Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, el Espíritu que sigue el ministerio de Cristo Jesús hoy presente en la iglesia, no nos va a pedir a nosotros acciones que van en contra del pensamiento sano que tiene el Espíritu del Señor. Si podemos usar una frase muy humana, el Espíritu Santo tiene salud mental. ¿Verdad? El Espíritu Santo tiene salud mental. ¿Verdad? Coherente. Gracias. Otro ejemplo aquí es que el Espíritu Santo está dotado de conocimiento. Ah, la ciencia no se le escapa al Espíritu del Señor. La ciencia no se le escapa. ¿Verdad? La ciencia no se le escapa. Los avances científicos no se le escapan al Espíritu del Señor. Los avances científicos no se le escapan. El recorrer Mira, hermano, lo que para los evolucionistas no llegan a encontrar los eslabones perdidos, el Espíritu Santo tiene respuesta a eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene conocimiento. Ahora, pastores, por eso es que nuestras iglesias tendrían que ser llenas de miembros de la misma, con inteligencia, con conocimiento. Procuremos nosotros fomentar que nuestras congregaciones tengan un conocimiento amplio, no solo de la Biblia, sino del mundo que nos rodea, ¿verdad? Creo que los cristianos tendríamos que ser vanguardistas, como en el resto del mundo, los cristianos son vanguardistas. Mire, hermano, no se imagina usted cómo hay muchas medicinas, muchos avances científicos descubiertos por cristianos evangélicos, ¿verdad? Algunas vacunas que ustedes conocen, que se les aplican hoy a los niños, fueron descubiertas por cristianos evangélicos, misioneros, trabajando en algunos lugares remotos, ¿verdad? Esa es una de las bendiciones. Varios cristianos evangélicos han ganado premios Nobel. Entonces creo que si el Espíritu tiene, está dotado, tiene conocimiento, la iglesia debe también de tener una habilidad de conocer la ciencia, de conocer la teología, de conocer la Biblia. ¿Para qué? Para que seamos inteligentes. Además, el Espíritu Santo está dotado de lenguaje. Hablamos con palabras que nos ha enseñado el Espíritu, un lenguaje espiritual, 1 Corintios 2:13. Pero cuando usted habla con el Espíritu Santo, ¿usted tiene que hablarlo en hebreo? No. Fíjese que por mucho tiempo una iglesia tradicional pensó que el idioma de los cielos era el latín. Y entonces daban las misas en latín, las enseñanzas en latín, los credos en latín. ¿Por qué? Porque aunque la gente no lo supiera hablar ni entender, ellos así lo enseñaban. ¿Cuántos indígenas en nuestros países mesoamericanos se convirtieron con la espada aquí? ¿Aceptás la cruz? Y el que decía no, le volaban la cabeza. El que decía sí, entonces lo bautizaban. No entendían. Y por mucho tiempo no entendieron. No se entendió. No por falta de capacidad del indígena guatemalteco, centroamericano, sudamericano, mexicano, no. No por falta de conocimiento, sino porque no entendían el idioma que hablaban los conquistadores, los colonizadores. Pero el Espíritu del Señor nos habla a nosotros con palabras entendibles. Amén. A los que hablamos español, en español. Si usted quiere, hasta con nuestros modismos, ¿verdad? Hasta con nuestros modismos regionales, como los modismos que se usan en El Salvador o en Guatemala o en Nicaragua. Así es el Espíritu del Señor. Tan bello, tan amplio, tan complejo, pero también tan con alto conocimiento y con una capacidad increíble. El Espíritu Santo está dotado de amor. Pablo exhorta a los romanos, por amor del Espíritu, a ayudarle en oración. O sea, Romanos 15:30 nos va a decir que el Espíritu también está dotado de amor. Tiene la capacidad de amar. Y tiene la capacidad de no ocultar ese amor que siente. Nosotros lo tenemos que ocultar. O a veces hacemos introspección ahí y no tenemos esa habilidad de poder demostrar precisamente ese amor. Hay personas incluso que no se dejan amar, ¿se ha dado cuenta? En las iglesias, no se dejan amar. Usted les da una muestra de amor y ¿qué hace? Repele, ¿verdad? Inmediatamente. Así hay gente en las iglesias, incluso pastores, ¿verdad? Pastores. Pero el Espíritu del Señor está dotado de amor, está dotado de amor, nos ama, nos apapacha, ¿verdad? Miren, nos consiente. El Espíritu del Señor con su amor increíble nos alimenta, nos rodea, nos cuida, nos protege. ¿Por qué? Por amor. Además, el Espíritu del Señor está dotado de bondad. y diste tu buen espíritu para enseñarles. Nehemías capítulo 9, verso 20. O sea, lo que mencionábamos, si el espíritu del Señor nos conduce por el camino de la verdad, es porque es bondadoso. Y el espíritu del Señor nos da a nosotros a conocer que es bondadoso, ¿verdad? Y esa bondad se manifiesta en las obras que realiza en cada uno de nosotros. Número 3. Ahora veamos nosotros los nombres que se dan y que a la vez revelan la personalidad y la divinidad del Espíritu del Señor. Veamos eso en detalle. Veamos los nombres que se le dan, los nombres que revelan su personalidad, pero a la vez también la divinidad del Espíritu del Señor. Precisamente en Génesis, en el libro de los inicios, encontramos que desde el principio se le llama el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu. En Crónicas 15:2, nosotros ya tenemos otra característica muy esencial que revelan su divinidad. Se le llama el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Es más, Isaías el profeta, capítulo 11, verso 2, menciona que es el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová. Job 32:8. Se le conoce como el soplo del Omnipotente. El soplo del Omnipotente. Se le conoce como el soplo, el aliento del Omnipotente. Otra vez Isaías. Solo que ahora en el trito Isaías se le llama Espíritu del Señor. En el Nuevo Testamento, Mateo 10:20, dice que es el Espíritu del Padre Creador. En Hechos 16:7, el mismo Espíritu de Jesús. Romanos 8:9, el Espíritu de Cristo. Y Gálatas 4:6, el Espíritu del Hijo. Usted puede ver aquí cómo se le conoce, se le llama, se le menciona, se le nombra al Espíritu del Señor. Y estos nombres reflejan personalidad, pero también divinidad. ¿Verdad? Personalidad y divinidad del Espíritu del Señor. Los nombres reflejan muchas veces lo que nosotros somos. Y a veces hay razón, ¿verdad? ¿Quién le pondría Lucifer a su hijo, por ejemplo, por nombre? Pero yo conozco cristianos que, por ejemplo, una sobrinita mía se llamaba Mara. ¿Qué quiere decir amargura? ¿Por qué no otro nombre? De una vez Mara, amargura, ¿verdad? Eso es marcar muchas veces las vidas de las personas. Y el Espíritu nos da a nosotros, refleja precisamente personalidad, divinidad. Y aquí aparecen, entre otros, estos nombres que reflejan el carácter y el Espíritu del Señor. Como las tres personas divinas son una, no es sorprendente que el Espíritu Santo pueda recibir de modo indiferente uno u otro de estos nombres. A veces se le conoce como Señor. Los otros nombres que recibe subrayan sus cualidades de una manera muy completa. Y es lo que nosotros vamos a ver a continuación. El Espíritu es de santidad. Santo Espíritu, ¿verdad? Salmo 51:13, Romanos 1:4. Va a hablar y va a reflejar acerca de la santidad del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué se habla con respecto a la santidad? ¿Cuáles son los elementos de la santidad? ¿Cómo maneja usted la santidad dentro de la iglesia misma? ¿Cuáles son los elementos? No pecar, muy bien. Bueno, ya no peca, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más? ¿Qué más acerca de la santidad? Porque la santidad no solo es lo que no hacemos, sino también lo que sí hacemos. No hacemos el pecado, muy bien. Y a eso se concreta la iglesia. No hagas esto, no bailes, no fumes, no tomes, no parpadees en el culto, no seas mal hablado, sí. Pero, ¿qué sí somos? Positivamente hablando, ¿qué sí somos? Bueno, ¿qué más? Y usted puede perfilar. El Espíritu es un espíritu de santidad. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, el Espíritu Santo es noble. Normalmente está bajo sujeción. En el Antiguo Testamento acompaña a las acciones del Padre y ejecuta muchas de las acciones del Padre. El Espíritu del Señor en el Nuevo Testamento está bajo la sujeción de Cristo y ejecuta las obras de Cristo. Cristo dice, les enviaré de mi Espíritu, y el Espíritu viene y se convierte en paracleto, intercesor, abogado a favor de nosotros. Y entonces usted ve que el Espíritu Santo, valga la redundancia, es santo. Pero también, aparte de ello, el Espíritu Santo es inteligente. Qué alegre saber y reconocer que el Espíritu Santo es inteligente. Porque el Espíritu Santo entonces está en gente inteligente. ¿Verdad? Isaías 11:2. El Espíritu Santo es un espíritu de consejo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que entonces comparte en un núcleo íntimo con la Trinidad, ¿verdad?, el consejo que se nos da a nosotros como iglesia. O sea, el Espíritu Santo no es una persona que actúa por sí mismo. Pastores, ¿cuántas veces nosotros actuamos por nosotros mismos? Y eso nos conduce a yerros, errores, ¿verdad? Eso nos conduce precisamente a esto. Además, el Espíritu es el Espíritu de conocimiento. Es sabio y da sabiduría. Es inteligente y da inteligencia. El Espíritu de temor de Jehová. O sea, ¿qué es lo que nos hace? Hacernos a nosotros reverentes. Yo me recuerdo cuando nos educaron a nosotros como niños. Y en cada uno de los países de Centroamérica, Latinoamérica, nosotros vamos a encontrar pues una cultura bastante similar. Pero de repente a nosotros nos indicaban, de buenos días. ¿Y cuántas veces nos lo dijeron? ¿Una y se nos quedó? No, muchas veces. Muchas veces. Una y otra vez. ¿Verdad? Allá atrás puede estar un hermano coreano como Pablo. Cuando Pablo saluda y dice, hola hermano, y se inclina. ¿Quién les enseñó eso? Y usted mira a un niño coreano y dice, buenos días. ¿Quién les enseñó? ¿Cuántas veces se tuvo que decir una y otra y otra y otra vez cuando salude? Manifiéstelo corporalmente. Allá en el pueblo de mi papá, la gente saludaba y se quitaba el sombrero. Buenos días. Pasaba un carro fúnebre y la gente se esperaba, paraba, se quitaba el sombrero, aunque no eran parte de los invitados, era parte de la gente que se encontraba con el cortejo fúnebre en el camino. Se quitaban el sombrero, se lo ponían aquí en el pecho y esperaban quietos, ¿verdad? ¿Quién les enseñó eso? Se fue transmitiendo de generación en generación hasta que se degeneró todo, porque se han perdido muchos valores. El Espíritu del Señor nos da a nosotros también, a nuestro espíritu, el verdadero temor, el verdadero temor. Yo insisto, pastores, ¿por qué la gente se levanta cuando se está leyendo la Biblia? Porque no hay un temor a Jehová, de que la voz de Jehová nos está hablando. Se está orando y la gente aprovecha para salirse. Yo he visto jóvenes a los 20 años malos de la próstata porque se levantan 5 veces durante el culto a orinar. Por lo menos eso es lo que dicen, ¿no? Y eso nos indica que no hay temor de Jehová. Dice la Biblia que el pueblo está delante de Jehová, calle delante de él toda la congregación. Pero eso no se aplica. Ni en nuestros cultos. La gente le cuesta estar hora y media dentro del culto. Nosotros íbamos con mi papá y decía, bueno, aprovechen ir al baño ahorita porque en el culto no se sale. Antes de entrar. Hoy la gente sale, entra, mastica chicle, lo pega debajo de las bancas, se duerme en el culto, ¿verdad? Se acomoda. Mire, no hay temor de Jehová. Y el Espíritu nos da a nosotros temor. ¿Sabe qué me da risa? Una señorita que yo vi en la iglesia, en una iglesia, cantando, alabando, hablando lenguas, y en el culto se pasó, y en el sermón se pasó hablando todo el sermón con la patoja que tenía al lado, con la señorita que tenía al lado. Entonces yo dije, mija, ¿cómo para qué hablaste lenguas? ¿Para qué? ¿Para qué levantaste tus manos? ¿Para qué? ¿Para qué oraste? Si en el momento en el que Dios te está hablando, te mostras totalmente indiferente ante él. ¿Cómo para qué? El Espíritu da temor. El Espíritu Santo da temor. Un temor, y ustedes saben, yo no necesito explicarlo porque no es escuela dominical, la diferencia entre miedo y temor. Un temor reverente. El Espíritu Santo también da y tiene la característica de ser un espíritu de súplica. ¿Por qué? Mire, hermanos, principalmente hoy para los que trabajan mucho teología de la prosperidad, a Dios se le suplica, a Dios no se le ordena, a Dios no se le exige. Amén. ¿Verdad? Así es. Hoy la gente está convirtiendo a sus congregaciones en altaneras. Exíjale al Señor, porque usted es un príncipe, que le dé carro nuevo, casa nueva. ¿Quién soy yo para exigirle al Señor? El Espíritu me enseña a mí a suplicarle a mi Señor y a agradecerle a mi Señor, ¿verdad? Y a orar incluso, Padre nuestro, gracias. Gracias por el pan de cada día que está en nuestra mesa. Gracias, Señor. Si me das dos, permíteme compartir, no acumular, no atesorar. No quiere decir esto que no preveamos nosotros nuestro futuro. No, yo no me refiero a eso. Pero el Espíritu es un espíritu de súplica continua delante del Señor, de adoración. Una de las hermanas lo mencionaba ya cuando yo preguntaba acerca de la santidad. Un verdadero santo es el que también adora y sabe cómo adora y sabe por qué adora. Juan 4:23. El Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad. En Él no hay mentira. Y cuando hay mentira, usted recuérdese de Ananías y Zafira. ¿Por qué el Señor a través del Espíritu ya no actúa como en ese tiempo? No sé. No sé si lo sigue actuando o de qué manera lo sigue actuando. Pero de que la Biblia registra que Ananías y Zafira, más que regatearle lo económico al Señor, intentaron engañar al Espíritu del Señor, cayeron muertos ante la misma presencia del Señor. El Espíritu es el Espíritu de verdad. El Espíritu es el Espíritu de consolación. El que nos consuela genuinamente es el Espíritu del Señor. Y por supuesto, el que nos da vida, y vida también en abundancia como la obra redentora y en seguimiento a lo que Cristo hizo, es el Espíritu de vida. El Espíritu de vida del Señor en cada uno de nosotros como ministros de Él, nos da esa bendición. Eso lo dice Romanos capítulo 6, verso 2.